Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa. Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. Oh. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Y arranca otro lunes esperando el derrame por Radio Nauta 106.3 MHz. Estamos acá en el Centro Social Político y Cultural Olga Vázquez, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de La Plata. Acá estamos Sebastián Fajardo, Mariano Félix en el piso. ¿Cómo andás, Seba? Todo bien. ¿Vos? Bien, bien, por suerte. Un poco calorado, la temperatura esta me tiene un poco mal, mucha humedad, no me siento muy cómodo, pero bueno, es lo que tenemos y bueno, nos vamos preparando, vamos, capaz que esto como se está calentando la cosa para el día de mañana, me parece. ¿Vos querés que ya venga el frío? Yo creo que tiene que irse la humedad. La humedad, en principio. Con un poco menos de humedad, este calor no me molesta, pues son 25, 26 grados. Pero bueno, es lo que tenemos. Fuera de la pecera, ¿sabes quién están? Están Natalia Campanella, está Matías Di Pascuale y está nuestro compañero, que se me olvidó el nombre. Sebastián Lavandera. Sebastián Lavandera, ya, no, ya me lo voy a acordar. Me va a tardar 3-4 días y ya me voy a acordar. Así que está el equipo completo. Y también tenemos la visita de Malena, que hace ya varios días que no la veía. Así que bueno, estamos esperando acá que venga el primer corte para ir a darle un beso. Exactamente. Así que bueno, este es el... Bueno, no sé qué número de programa, pero bueno, es un programa número 5 de 2019. Ahí llegó Eli, ¿cómo va? Bueno, hagamos lo siguiente, Seba, si querés. Hacemos un poquito de la editorial ahora. Un mercado que no regula el trabajo genera riqueza, incentiva la inversión y hace aumentar los salarios. ¿Esperando? Esperando la lluvia de inversiones. Esperando los 1000 jardines infantes. Esperando el derrame. Lunes, 18 horas, en Radio Nauta. Ya venimos hablando hace unos programas atrás, llega el 30 de abril, se viene el paro nacional que tuvo como viene muy disputado, viene, se han jugado casi todas las cartas de cada uno de los lugares, porque se ha generado un escenario de pulseada entre el llamado de paro de la UTA para el 1 de mayo, y eso de alguna manera catapultó también y le dio más forma a el paro que venían convocando fundamentalmente el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que habíamos comentado que básicamente está encabezado por camioneros, por Hugo Moyano, con esa figura. Y Palazzo, ¿no? También claro, está ahí. Lo que se llama la Corriente Federal de Trabajadores. Exacto. Dentro de la CGT. Y también la convocatoria al paro este del 30, que es mañana, viene impulsado por las distintas CTA, las distintas CTA que tenemos en danza. 2, 3, todavía no queda demasiado claro. 1, 2, 3, Vietnam, decía el Che. Bueno, más o menos lo mismo que la CTA. Exactamente. Como novedad, lo que aparece también sobre el paro de mañana es que varias líneas de colectivos, sobre todo de lo que es el Gran Buenos Aires Sur, uh-huh. Pero también de otros lugares también, se suman, un poco yendo a contrapelo de lo que ha planteado el secretario general de la UTA del paro del 1 de mayo, se suman al 30 de abril. Así que bueno, tenemos también en lo que es transporte público, también lo que es estas líneas de colectivo que estaba diciendo recién, y subte también en Capital Federal. Eso venía, vos me comentabas que esa división dentro de la UTA tenía como un trasfondo, que me parece interesante comentarlo, sí. Digamos, un trasfondo intraburocrático, podríamos decir. Claro, claro. Uno por ahí, lo primero que le sale decir es: ah, qué bárbaro, en contra de la burocracia de Fernández de la UTA, que llama para el ridículo paro del 1 de mayo. Pero bueno, por lo que hoy venían comentando algunos colectiveros, porque estuvimos también hoy en la movilización que hubo por los ex trabajadores de la línea que están presos por, uh-huh. para el pedido de su libertad. Vinieron de distintas líneas, del Expreso Lomas, vinieron también de la línea 60, y comentaban un poco esto de que esto que lo que paran mañana también hay, está un poco impulsado por otro tipo de burocracia, que es un enfrentamiento entre burocracias, uh-huh. Pero también expresa un poco el emergente, que significa la quita de subsidio en el transporte público, donde el sistema en general, con la burocracia incluida, claro. en ese esquema de repartos, por decir de alguna manera, se fue deteriorando, hay claro. emergente, los colectivos van echándose a perder, los frenos no andan, eso genera un montón de conflictos, las terminales de colectivos no están en las condiciones que claro. tienen que estar, los trabajadores tienen malas condiciones de trabajo, los talleres, como es el caso de la muerte de la línea 60, todo eso uh-huh. va degradando y precarizando el sistema laboral del transporte. Y en general los empresarios no pierden muy poco de lo que venían ganando, uh-huh. O generan quiebras fraudulentas, claro, exacto. o termina habiendo este tipo de conflictos, así como estábamos planteando, ¿no? Sí, o tratan de expandirse en empresas que están más complicadas, claro. tratar de copar los nuevos territorios. Bueno, un dato que señalabas vos recién, digamos, de la movida que hubo hoy por los ex trabajadores de la línea 60, de la línea es que fueron, bueno, se les otorgó arresto domiciliario con salidas laborales, lo cual, dentro de la situación en la que estaban, es un dato positivo, aunque siguen estando procesados en este marco, y bueno, siguen estando detenidos, digamos, pero bueno, en un arresto domiciliario con la posibilidad de trabajar también, ¿no? Sí, los familiares se los veía bastante contentos, fue un momento bastante emotivo, pero bueno, es algo que hay que aclarar, que no es una libertad, no, que hay que seguir luchando por eso, porque de alguna manera son rehenes ellos, uh-huh. están muy condicionados y no sabemos, es una situación que no sabemos hasta cuándo puede llegar a durar. O sea, eso es lo que hay hasta hoy, que es un avance, obviamente. Claro, sí. Pero también se está convocando, no sé si se va a sostener, pero sigue firme la movilización que va a haber el viernes. O sea que, así que para pedir la libertad definitiva de los trabajadores, porque bueno. Más que sabido, ya lo hemos comentado, hemos tenido varios testimonios de lo injusto de la situación que están atravesando estos ex trabajadores de la línea Sí, sí. Bueno, y en el país, donde el riesgo país se ha convertido en un enorme problema, y donde la política económica del Estado argentino, del gobierno de Cambiemos, genera problemas todos los días, el gabinete del gobierno nacional sale a plantear que en realidad el riesgo país es culpa de las y los trabajadores. Esto es una joda. Sí. Salió Bullrich, ¿no? Bullrich a decir que el verdadero riesgo país es la posición de los sindicatos de salir mañana a hacer paro nacional. Claro. Es una cosa que es bastante difícil de entender, ¿o no? La verdad. Habría que ver mañana cómo se mueve el número ese, ¿no? Exacto, sí, habría que ver qué pasa con el riesgo país. Lo vamos a analizar para la semana que viene, tener el dato, a ver qué pasó con el riesgo país mañana, si tiene algo que ver con el paro nacional. En cualquier caso, yo pensaría que sí, porque justamente, ¿no?, una movida, digamos, contra el gobierno nacional en este contexto genera, digamos, incertidumbre en el gran capital transnacional, se genera bastante pánico, y efectivamente el riesgo país en este indicador financiero podría subir, porque ese es un indicador del pánico financiero, el pánico del gran capital. O sea que se suma al efecto Cristina, fantasma Cristina. Claro, siguen inventando, trayendo fantasmas, ya viene el fantasma del 2001, va a aparecer dentro de poco, no te quepa duda. Pero otro fantasma que apareció, me parece esto más preocupante todavía, es que Patricia Bullrich salió a decir que, bueno, hubo quema de algunos colectivos en algunas terminales de líneas de metropolitanas. Ahorita estas cosas nunca se sabe muy bien quién las provoca, cómo se provocan, claro. Nunca hay demasiada información, pero el hecho es que efectivamente se produjeron esa quema de algunos colectivos. Y salió la ministra de Seguridad a decir que estos episodios son episodios cuasi terroristas, uh-huh. Abriendo el paraguas para el día de mañana, digamos, en relación a qué podría llegar a ocurrir. De hecho, Moyano salió, bueno, a un poco a poner paño frío sobre esta situación, planteando que el gobierno está generando un clima que justifique la represión de las movilizaciones que va a haber en Capital Federal, pero en distintos lados del país. Lo cierto es que lo que uno viene percibiendo en el ambiente es que el paro de mañana va a ser contundente, va a haber mucha gente en la calle, uno ve que hay mucho consenso con el paro de mañana, hay mucho hartazgo del pueblo. Perdón. Pero bueno, eso es lo que uno respira y ve. O sea, en la calle, prende la tele, las entrevistas que van haciéndole a la gente en la calle, todo el mundo, hay mucho acuerdo con el paro de mañana. Sí, sí, en general es así. Bueno, igual, viste, la conducción de la CGT oficial, la conducción oficial de la CGT sigue, bueno, poniendo pan y también pensando, bueno, tal vez haya que pensar. Hoy leía, no sé, un comentario de uno de los referentes de la conducción de la CGT que planteaba, bueno, tal vez sea momento de empezar a pensar en un paro. Eso dicen hoy, de cara a lo que va a pasar mañana y pasado, porque de última el paro veo ficticio del 1 de mayo es un paro que puede ser importante también en sí, aunque sea sectorialmente. Sí, otro que opinó sobre el paro de mañana es Dante Sica, que dijo que no hay clima para un paro, dijo Dante Sica. Bueno. Hoy hace mucho calor, dice, no da clima para un paro, tiene que bajar un poco la humedad y la temperatura hasta estar mejor. Así que bueno, ahí está un poco la cuestión de la clave para mañana, veremos. La verdad que es más allá de lo que diga Patricia Bullrich, va a haber una concentración convocada al mediodía por Moyano, la Corriente Federal, la CTA. El escenario va a estar plantado a la altura del Cabildo, para el lado de Plaza de Mayo, liberando la Plaza de Mayo. Porque también mañana va a haber una ronda de madres extraordinaria, porque se cumplen 42 años de la ronda de Plaza de Mayo. O sea que mañana la Plaza de Mayo se suma a estas dos cosas que dijimos, 17:30 también, convocatoria por el Día del Trabajador, 1 de mayo, claro. Por el Frente de Izquierda, que también va a ser un acto en Plaza de Mayo a las 5:30 de la tarde. Así que va a haber varias convocatorias simultáneas en torno a la Plaza de Mayo. Desde la Ciudad de La Plata, ¿qué horas son las convocatorias para salir, digamos, los sindicatos? No sé si tenés idea de ATE. Ahora podemos buscar, en todo caso, cuando hablemos de la agenda, tiramos un poco las convocatorias para mañana. Cada sindicato seguramente va a poner micros para colaborar, digamos, con la llegada a Capital y todo eso, imagino que. Sí, y además, bueno, hay tren, eso seguro que hay tren, se llega a Capital Federal por esa vía, así que después, como decíamos, no va a haber subtes, así que va a haber que caminar, va a ser una jornada larga, y vamos a tener un 1 de mayo un poco atípico también, porque la movilización se concentra todo mañana, claro. Y normalmente los 1 de mayo a nosotros nos encuentran en la calle manifestándonos, pero se adelanta todo para el último día de abril. Exactamente. Bueno, así será la cosa. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y bueno, el lunes próximo podremos dar cuenta de qué sucedió efectivamente. Mira, hay un tema musical medio raro. Está portugués el título, yo ya te lo digo. Así que yo ya no sé. ¿Qué significa eso? Que ya tendríamos que estar pasando al tema musical. Es lo que estoy por hacer. Es lo que estoy por hacer. Hay un tema musical muy raro con un nombre que dice Seu Jorge Trabalhador. Seu Jorge es el grupo. No, es el cantante. Ah, Seu Jorge es el cantante y Trabalhador es el temita. Perfecto, ahí va. Mas começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, dentista, dentista, polícia, bombeiro. Trabalhador brasileiro, tem aí por aí que é formado engenheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Se ele faltar, salário é pouco, não dá pra nada. Desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador, trabalhador brasileiro, garçom, garçonete, jurista, pedreiro. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, oh, oh, trabalhador. Yo sé que hay una desesperanza, yo sé que el impacto es sobre salarios. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. La clase media tiene que dar propina. El chimi, el chori de la lucha. Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo, este esfuerzo solidario. Esperando el derrame, el 50-50 y otras ficciones. Bueno, ahí escuchábamos a Seu Jorge, el tema trabajador. Eso. Será así, ¿no? Acá hay poco portugués, me parece. Sí, no tenemos mucha idea, así que... Pero bueno, capaz que vos fuiste más a Brasil que yo y no, tenés más de eso. Ahora vamos a una entrevista a un trabajador metalúrgico despedido, también trabajador docente, pero bueno, la idea de la entrevista un poco es... hablar sobre su situación de despido con Carlos González. Vamos a hablar. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Carlos? Bien. Bueno, ahí hicimos una pequeña presentación, pero por ahí estaría bueno que nos comentes vos dónde trabajabas, un poco el recorrido de tu desarrollo y tu trabajo sindical ahí dentro de la fábrica, un poco ese que nos cuentes un poco ese relato. Bueno, yo trabajé hasta los primeros días de marzo en Sideral. Uh-huh. En Terni, en una planta de Techín, en la localidad de Aedo. Uh-huh. Tenía 23 años de fábrica, entré justo en el 1995, que también había sido delegado en una fábrica, me habían despedido siendo delegado apenas ganó Menem en la reelección. Uh-huh. ya hace 23 años que estaba como en la fábrica, de los cuales durante muchos años fui miembro de la comisión gremial interna. Uh-huh. Y bueno, y ahora en fin de febrero, principio de marzo, fui despedido. Y Carlos, vos ahí en tu lugar fuiste delegado, venía siendo delegado hacía varios años, ¿no? Elegido por tus propios compañeros. Sí, sí, fui delegado muchos años, elegido todos los años, hay elecciones en la fábrica, y fui elegido. El último año no me había postulado como candidato a delegado. Uh-huh. Se me había vencido en diciembre la protección gremial, bueno, y en marzo, con el argumento de una baja de producción, despiden a dos compañeros, yo y otro compañero más, y el argumento en ese momento era que estaba bajando la producción, cosa que primero no es real, porque primero que Techín tiene espalda suficiente para aguantar a dos trabajadores. Y bueno, en general lo que están intentando es un uso de la crisis, o sea, al bajar un poco la producción están tratando de avanzar en una reforma laboral de hecho. Uh-huh. Que evidentemente no la pudieron aplicar a partir de las movilizaciones de los trabajadores en diciembre del mes del 17. Pero bueno, las grandes empresas, las grandes patronales están avanzando con una reforma laboral de hecho, poniendo condiciones de trabajo, apretando a las compañeras con el argumento de la seguridad, y bueno, y aprovecharon y despiden a los compañeros. Bueno, en ese momento hubo una reacción muy importante de los compañeros, hizo una asamblea de fábrica y separó todo el personal efectivo y a distintas plantas tercerizadas. Hay que recordar que bueno, Techín, como hacen todas las plantas, precariza de una manera escandalosa, porque tiene una parte de los trabajadores de planta permanente y otra parte importante con empresas tercerizadas. Pero bueno, acá se logró parar durante 7 días, separaron los trabajadores de las empresas tercerizadas y también los de planta permanente. Carlos, una consulta. ¿Qué rol tuvo ahí la UOM? Digamos, la UOM es el sindicato que agrupa, ¿no?, trabajadores ahí de Techint. La UOM, en un principio, por presión de los compañeros que apenas se enteraron del despido, se movilizaron internamente, fueron a reclamar al cuerpo delegado, en un primer momento apoyó la medida y garantizó el paro. Pero después, cuando llegan 6-7 días de paro, realiza una asamblea de fábrica, de las cuales los despedidos no pudimos participar, sino que hacen adentro, y los despedidos estábamos afuera en la carpa que se había montado. Y en realidad bajo una propuesta de la patronal, pero que la disfraza con una mentira, como que habían logrado un triunfo, que era incorporar a dos de los compañeros, uno que supuestamente habían despedido mientras estábamos en conflicto, pero que nunca recibió un telegrama ni una comunicación oficial, y que los dos compañeros reincorporaban, y que en mi caso yo iba a seguir por las vías legales peleando por la reincorporación. Cosa que después, en la asamblea, los compañeros no pensaban que era como un acuerdo que había, y bueno, se levantó el paro. Cosa que no era no era la posición mía, sino que yo había planteado claramente de que no quería el despido, que quería la reincorporación, que no aceptaba más indemnización que se me había ofrecido en ese momento, que no quería la reiteración y que era claramente una persecución sindical, que me estaban despidiendo por mi actividad gremial durante muchos años en la empresa, y que era un estorbo para las políticas precarizadoras que lleva adelante el grupo Techín. Uh-huh. Así que la UON terminó de esa forma, impulsando la política de la empresa, y después, como yo inicié el proceso por instalación legal también, habían comprometido en la asamblea que ellos iban a dar todo el apoyo legal, y ni siquiera ninguno de los delegados que estuvieron ahí presentes salían detectivos, uh-huh, sino que desaparecieron de la planta y no ni siquiera fueron testigos de mi caso. Uh-huh. Así que bueno, ahora estamos peleando la instalación con una medida cautelar que ya fue presentada y está esperando la resolución para la reinstalación a la planta y que se me garanticen los derechos sindicales y políticos para que pueda participar de la actividad de la empresa y poder presentarme en las próximas elecciones de delegado y en las elecciones del gremio del año que viene. Claro. ¿Y eso y los plazos de ese proceso judicial, que tenés idea cómo son, cuándo habría alguna resolución? Y lo que pasa es que depende mucho del juzgado. Tendría que ser una medida rápida, porque es una medida cautelar. Uh-huh. Ya está, tiene juzgado y tiene fiscal y los testigos ya han declarado, pero bueno, estamos a la espera de la resolución del juez laboral. Esperamos que sea lo más rápido posible para poder instalarme el trabajo y seguir con mi actividad sindical en defensa de los compañeros. Carlos, y la actitud de la conducción del sindicato, esa actitud que tuvo con vos, ¿es una actitud general que tiene normalmente o tiene ciertas particularidades por tu activismo? Sabés que no te estoy escuchando bien. ¿O ahí me escuchás bien, Carlos? Hola. Ahí se escucha un poco mejor. Hola. Sí. Me refería a la actitud que nos contabas de la conducción de la UOM, del sindicato, de desgano o de no colaborar lo que uno por ahí está pretendiendo. ¿Es una cuestión general o tiene que ver en particular por tu activismo ahí en la fábrica? Creo que son las dos cosas. O sea, la UOM en general viene dejando pasar más de 50.000 despidos en la fábrica. Hay persecución de compañeros delegados y activistas en muchas fábricas y todo lo deja pasar. Hay despidos y suspensiones que lo deja pasar. Hemos tenido una pérdida salarial muy importante el año pasado. Y bueno, ahora por ejemplo recién acabo de ver que sacaron una resolución de que mañana ni siquiera movilizan y llaman a parar y llaman a una movilización de delegados para el día 2 por el tema de paritarias. Uh-huh. O sea, la dirección de Caló y los secretarios generales de las seccionales vienen siendo un sostén muy importante de las políticas del gobierno y de las empresas. Uh-huh. Y en mi caso se combina con mi actividad sindical durante muchos años. Siempre fui opositor a la conducción de la UOM. Participé en la única lista opositora que se dio en los últimos 15 años en la seccional. Y bueno, y estábamos en un proceso de organización con varios compañeros delegados de la fábrica, en armar una agrupación para presentarnos en las elecciones del año que viene, que hay un sindicato en todas las seccionales de la UOM. Carlos, la última pregunta. ¿Cómo ves el paro de mañana? ¿Qué perspectivas nos puedes comentar sobre la jornada de mañana de paro? Y a mí me parece, a pesar de la traición de los gordos de la CGT y de los principales sindicatos, me parece que es una medida de lucha que hay que impulsar con fuerza, que hay que ganar las calles, porque la política hambreadora de este gobierno, con los despidos en la industria, es corriente todos los días, la baja del salario, el hambre que acecha a nuestras barriadas, me parece que es una oportunidad de empezar a plantearse en la calle en unidad para tirar abajo las políticas económicas de este gobierno, que son cipayas del Fondo Monetario Internacional, y bueno, no queda otra que no podemos esperar hasta octubre. O sea, octubre falta mucho, y si no hacemos nada y no ganamos en la calle, los trabajadores y trabajadoras van a seguir avanzando con este plan de hambre, miseria, con reformas laborales. De hecho, muchas fábricas están impulsando, por el miedo a los despidos, cambios en la forma de trabajo y de organización del trabajo, así que me parece que es una oportunidad que tenemos, más allá de las convicciones sindicales, de expresarnos en unidad y masivamente en la calle, y ojalá que sea un punto de inicio de una gran lucha para tirar abajo el plan económico del FMI y de este gobierno, y que se vaya más que lo antes posible. Bueno, Carlos, muchas gracias, y esperemos tener noticias positivas en corto plazo de tu situación y de el proceso que se abrió después de tu despido. Bueno, esperemos. Bueno. Esperemos que sea rápido y así volveremos a estar con los compañeros de la fábrica, dando la pelea. Bueno. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Dale. Un abrazo grande, Carlos. Ahí hablábamos con Carlos González, que fuera delegado en Ternium, una empresa del grupo Techint, y que bueno, que fue despedido hace alrededor de un mes y medio, un poco más. Bueno, obviamente en represalia por su activismo sindical por más de 20 años en la fábrica. Vamos a un tema musical, Mariano. ¿Lo tenés ahí? Lo tengo acá, creo. Que se llama, sí, ya lo tengo. Es una chacarera. Una chacarera. De un grupo que se llama Vislumbre. Vislumbre del Esteco. Vislumbre dice acá, no sé. Vislumbre del Esteco. Bueno, Vislumbre del Esteco, provocando tu despertar. Echándote en las noches, te quemarán antes de la aclarar. Radionauta. FM 106.3. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Me llena el corazón porque sé que es un buen trabajador, que la inflación le come su salario. Lo sé desde el primer día. Lo abracé y le dije, estoy haciendo lo imposible y el equipo está trabajando para que esto mejore y va a mejorar. Y si cuando reconfirmemos, que esto es importantísimo, cuando reconfirmemos políticamente hacia dónde vamos, esta lenta recuperación de la economía se va a acelerar. Las promesas se repiten. Y nuestra mesa está cada vez más vacía. Esperando el derrame, lunes 18 horas en Radio Nauta. Seguimos en Esperando el Derrame, transmitiendo por Radio Nauta 106.3 MHz. Acuérdense que nos pueden llamar al 451-6917 o al 221-670-5190. Y también nos pueden escuchar y pueden escuchar los programas anteriores por la página radionauta.com.ar. Asimismo nos pueden buscar en las redes sociales. Y seguimos en este programa número 5 del año 2019 y estamos acá en el piso, está Pablo Gigliani, nuestro historiador de cabecera. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, muy bien, sí. Bueno, y en la víspera de primero de mayo, no te queda otra. Debe ser un clásico. Sí, es una fija, no, sí, es imposible, sí, sí, que te pidan otra cosa. Hablaremos de qué pasaba, bueno, de algo vinculado al primero de mayo, que no va a ser, espero yo, lo de siempre. Bueno, no sé si es lo de siempre o no, pero recuerdo que el año pasado habíamos hablado un poco de la historia del primero de mayo a lo largo del siglo XX y su paulatina transformación en la fiesta del trabajo peronista, ¿no? Ah, la, sí. Entonces, después me quedé pensando que no sé si habíamos hablado de cuál era el programa del primero de mayo, ¿no? Cuando emerge ese reclamo, emerge con un programa preciso. Bueno, ¿cuál era? Y puede ser interesante ir revisando algunas de esas demandas y viendo cuándo finalmente se consiguieron en Argentina y si es que se consiguieron. Una cuestión es la ley, claro, y otra cosa bastante hecha la distinta. Ley, hecha la trampa. Exactamente, es cuál es la realidad del trabajo hoy, ¿no? Así que, bueno, un poco pensado hablar de eso, ¿no? Hay una primera instancia. El plato de locro es una de las reivindicaciones más importantes, ¿no? Bueno, hoy poder comprar los ingredientes sería como el reclamo, y en ese momento imagino que también. Lo que es interesante es que los que se avivaron con eso fueron los círculos de obreros católicos, que fueron los primeros que empezaban a ofrecer unas rifas de alimentos baratos, justamente después de lo del primero de mayo, ¿no? Organizaban rifa, y esa que rifa que hacía, se rifaban alimentos, ¿no? Claro. Famosos productos esenciales, precios esenciales. Y este punto, digamos, hablando de eso, es interesante también tener en cuenta una cosa, ¿no? Que si uno mira, a ver, digamos, volvamos a ese primero de mayo, todos más o menos ya sabemos mínimamente que el primero de mayo que se festeja, bueno, la palabra es difícil, ¿no? Que se sale a la calle a luchar por una serie de reivindicaciones, es 1890, ¿no? Hace ya casi 130 años, y había sido una decisión de un Congreso Obrero Internacionalista del año previo, de 1889, ¿no? De la Segunda Internacional, que pone el primero de mayo, dicen, bueno, hagamos una conmemoración conjunta el mismo día en varios países que tenga por objetivo primordial la lucha por la jornada de 8 horas, que es una lucha histórica del movimiento obrero ya para esa altura del siglo XIX. Lo venían pidiendo, ya hacía por lo desde que tenía más o menos de principio del siglo XIX, aparece claro, incluso con los socialistas utópicos en la Primera Internacional, así que sea 50 años fácil que venían luchando por eso. Y fíjense que no casualmente en 1891 la famosa encíclica Rerum Novarum, ¿no?, del Papa, que justamente que va a retomar algunas, digamos, entre sus cuestiones, bueno, del problema de la cuestión social, va a poner en el centro el tema de la extensión de las jornadas de trabajo, los salarios miserables, las condiciones, y le pide a los patrones un poco más de respeto por la dignidad obrera, ¿no? Un año después de esa gran demostración obrera de 1890, no es casual, me parece, claro, que lo haya tomado la Iglesia y que haya salido incluso a competir en el terreno en Argentina con la fundación de los Círculos Obreros Católicos, ¿no? Que mirá vos, no tenía idea de eso, la verdad. Pero bueno, nos estamos yendo del programa del 1 de mayo, así que el primer punto era las 8 horas, bien, ¿no? Y es interesante porque decir, bueno, ¿de cuándo es la ley de la jornada de 8 horas en Argentina? 1900 y algo, por ahí al principio. No, podemos hacer una especie de, hoy, ¿cómo se llama esto? De preguntas y respuestas. Claro. Bueno, 1929 recién. Ah, bueno, yo pensé que había sido antes, ¿no? ¿Había sido antes? Claro. No. Mirá. 1929 recién la primera ley de jornada de 8 horas, que está vigente todavía con modificaciones, es esa misma ley que se fue modificando. Claro. Así que fíjense de esa primera formulación, digamos, porque está claro que, a ver, volviendo a esa historia, ese 1890, la idea era que esas reivindicaciones se firmara una petición que se presentó en el Congreso, digamos, los obreros ese día firmaron peticiones, esto internacionalmente, que se presentaban al Congreso, ¿no? Claro. Y se pedía que se transforman en leyes protectoras. Acá por esto esta división con el movimiento, digamos, libertario, anarquista, que desconfiaba, digamos, de esta estrategia, ¿no? Pero bueno, volviendo a este asunto, una de esas leyes es, por ejemplo, la jornada de 8 horas. ¿Cuándo se consigue en Argentina? Bueno, recién en 1929. Otro de los puntos interesantes era el tema de, la prohibición del trabajo infantil, del trabajo de los niños, y en los casos de los que, porque tenían entre 14 y 18 años, la reducción de la jornada de los jóvenes, ¿no? Eso se consideraba natural, que trabajen entre los 14 y 18 años. La prohibición eran para los niños menores de 14 años. Claro. Y en este punto también hubo que esperar bastante, ¿no? Estaba esta cuestión de los niños y el tema del trabajo de las mujeres. Aparece el problema de la mujer, digamos, en ese programa. Y de nuevo, la tómbola, ¿no? ¿Cuándo aparecen las primeras leyes protectoras en Argentina? En el 15. No, ahí. Esas son más tempranas, son del 7, 1900. Bueno, pero, de todos modos, fíjense que estamos hablando de algo que, claramente en muchos países de Europa empezaba a haber legislación. Sí, exacto, yo pensaba eso. Al respecto, ¿no? Y era una queja que ya venía prácticamente de la Revolución Industrial. Exactamente. Acá todavía el movimiento obrero se ve empujado a tener que luchar por esto, y en Argentina recién van a aparecer estas leyes protectoras del trabajo infantil y también, digamos, del trabajo de la mujer, o la prohibición del trabajo de la mujer en algunas industrias, o el trabajo nocturno para las mujeres. Una cosa complicada también, porque hay un elemento fuertemente patriarcal también en el modo de pensar el problema de la mujer en el trabajo. Claro, ¿no? Capaz que es para otro momento, digo, pero estaría interesante discutir cuáles eran los argumentos que se esgrimían en ese momento para ese tipo de planteos. ¿Por qué eliminar el trabajo nocturno de las mujeres, pero no de los varones? Había una idea de prohibir el trabajo nocturno, salvo de las industrias que fuera imposible hacerlo por cuestiones técnicas, en términos generales. Bien. Y abolir el trabajo nocturno de la mujer para todas las mujeres, y sobre todo el trabajo de las mujeres en unas industrias que eran prácticamente consideradas todas en ese momento por el movimiento obrero, dominado, digamos, por los hombres, claramente. Por un discurso bien maternalista, ¿no? La idea era los problemas que acarreaba al cuerpo de la mujer, etcétera, etcétera, con una visión muy reproductivista en ese sentido, ¿no? Y esa función social de la mujer como madre, ama de casa. La familia sigue planteándose en este programa como la forma natural de organización de la sociedad, etcétera. Claro, era como consolidar la forma de familia burguesa, que en realidad no es natural ni mucho menos, sino que es una construcción de los últimos 200 años. Capaz. Y que era una reivindicación que la toma, digamos, el movimiento obrero como una cuestión propia. Que bueno, acá también no tenemos que ser anacrónicos en el análisis de esto, ¿no? Es complejo, también hay una cuestión que era cierta. Era un modo de defender un solo salario para mantener al conjunto de la familia obrera. Claro, no es lo que estaría pasando ahora. Bueno, exactamente, digamos, en muchos lugares de trabajo la incorporación de la mujer al mercado de trabajo tiene este lado positivo de la incorporación de la mujer, pero al mismo tiempo implicaba la reducción de la media salarial del conjunto. Claro. En ese punto en Argentina hay un elemento interesante que no aparece entre los puntos principales del programa, pero sí se trata en las reuniones preparatorias, digamos, de este primero de mayo, la idea de la necesidad, el pedido a los compañeros de reconocer a las mujeres como compañeras con iguales derechos y una fórmula que ahora no la recuerdo exactamente bien, pero era algo así como, bueno, a igual trabajo, igual remuneración, que era igual actividad, para la misma actividad lo mismo, algo por el estilo, que implicaba algo que, bueno, de nuevo, podríamos pensar la situación contemporánea de las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Bueno, ahí aparece planteada también en las discusiones y en los programas que va a defender el movimiento obrero en la época. Otro elemento era el descanso semanal. Ajá, el domingo, digamos. Exactamente, ellos lo que planteaban es la necesidad de que haya un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas, por lo menos. Ah, por eso también el sábado a la mitad del día. Exactamente. Aprendimos un montón de cosas. Exactamente. Bueno, esa ley va a ser de 1905. Ah, es lo primero. Una de las primeras leyes, sí, que se toman, digamos, acá hubo un intento de código del trabajo que lo hizo Joaquín B. González en 1904. Muchas de esas cosas se toman de ahí, que él también asimismo tomaba algunas de las formulaciones de Palacios, ¿no? Acá hay todo un cruce de intelectuales y activistas, algunos, digamos, del campo popular, podríamos decir, o por lo menos de partido de regambre obrera como socialista, y otros de lo que se llamaba estos reformadores ilustrados, miembros a pleno derecho de la generación del 80 y de la oligarquía, pero que tenía una visión reformadora porque empiezan a preocuparse por el tema de la cuestión social. Y es una preocupación política muy clara que aparece a principios del siglo. Joaquín B. González va a ser uno de los que la encarne, ¿no? Entonces, otros elementos será este. Hay otro punto también muy importante, me parece, que es el tema del trabajo a destajo. Ajá, mira. Y esto es muy importante porque va a ser un reclamo permanente y una lucha constante del movimiento obrero hasta el día de hoy. Si hay un momento en el que el movimiento obrero en Argentina efectivamente va a ser lograr que retroceda el pago a destajo, va a ser con el peronismo y va a ser no tanto por vía de legislación laboral, sino volcándolo a los convenios colectivos de trabajo. Mira. Los convenios colectivos de trabajo de 1948, en el sentido, yo pienso que uno podría plantearlos como un parteaguas, ¿no? Es un momento en que una enorme cantidad de sindicatos logran plantear el pago por hora. Y esto es central, porque le permite a los trabajadores trabajar a menor ritmo. Claro, claro. Y ya no tener que hacer depender su salario del producto y, por lo tanto, del esfuerzo. Uh-huh. Y al mismo tiempo es un elemento central para la reducción de la jornada de trabajo. Sí, porque si yo reduzco la jornada de trabajo 8 horas, pero mi paga sigue estando atada al producto final de lo que yo hago durante esas 8 horas, si no alcanza... A la productividad, va. A la productividad, sigo laburando. Claro. Exactamente, era la manera, digamos, que se planteaba el problema de la productividad, que es el eje sobre el que circula permanentemente, claro, digamos, las disputas y los debates entre la patronal y la clase obrera, bueno, históricamente. Esto fue, ¿no?, en el 48, dijiste vos. Digo que en 1900, general, digamos. Yo digo, a ver, no, si uno digo, mira, ¿no? Sí, 1948 uno puede decir, bueno, esos convenios colectivos de trabajo forman de alguna manera un parteagua, ¿no? Desde 1890 en adelante va a ser permanente la queja en ese sentido. Claro. Y bueno, va a ser muy difícil porque la década del 30 sigue, como uno mira prácticamente el conjunto de las ramas industriales, siguen estando atadas al pago de estajo, y es en ese contexto de una relación de fuerza favorable al movimiento obrero que lo logran volcar, insisto, sectorialmente por el tema de los convenios, claro, colectivos. Pero bastante generalizado, de todas maneras. Bastante generalizado. Por eso en el 55, digamos, el grito en el cielo que pega la burguesía y las patronales después del golpe es las campañas por la productividad. Claro. El propio Perón tiene que sacar un congreso. El congreso de la productividad, claro. Claro, la productividad, eso, diciéndole, por favor, muchachos y muchachas, trabajen un poco más rápido, porque esto así no llega a ningún lado, ¿no? Ese, esto, el congreso de la productividad fue en el 55. En marzo del 55. Mismo, está bien. Que es, bueno, el congreso y... que muchos hablan del sí, pero no, porque la cantidad de los obreros dicen, bueno, sí, aparentemente, cuando uno mide los acuerdos, dicen sí, pero cuando uno ve en la práctica, no. Es decir, nadie terminó haciendo acuerdos prácticamente, claro, de productividad como se pedía, que eran acuerdos que se adosen a los convenios colectivos de trabajo. Claro. Vino el golpe, no sabemos. No, eso de alguna manera frustró poder evaluar, pero en esos meses, entre marzo del Congreso de la Productividad, marzo que ahora no marzo, me parece que era marzo, abril, y septiembre, golpe, creo que hay uno o dos acuerdos que los sindicatos negocian, ¿no? Uh-huh. Claro. Ni siquiera esas, digamos, no eran dirigencias sindicales ni muy combativas, ni de izquierda, ni clasistas, eran dirigencias sindicales del peronismo, tradicionales, pero que en ese punto no transigían. No, decían, no, si ustedes quieren aumento de salario, quieren aumento de productividad, no puede ser, lo decían claramente, no puede haber aumento de, digamos, de salario a costa de mayor esfuerzo obrero. Obvio. Incorporen maquinaria, decían, porque si no, no es productividad, es mayor explotación, lo decían dirigencias sindicales tradicionales en la década del 40. Marxista, te digo casi. Sí, no sé si me leído mal, pero claro, pero algo sabían del tema. Así que bueno, y un elemento, si quieren, último, digamos, el tema de los accidentes de trabajo. Mira. Hay claramente, bueno, llamados a, digamos, en alerta de la necesidad de generar leyes, ¿no?, protectoras que pongan en el centro el problema de los accidentes de trabajo, pero financiados los seguros para los accidentados, etcétera, por la patronal y el Estado exclusivamente, ¿no? Y eso en 1890 va a aparecer con fuerza. 1890, claro. En ese reclamo, y una de, digamos, las primeras leyes de accidente del trabajo son de 1915, ¿no? En Argentina, pero son leyes. Bueno, sí. Estamos nosotros. Sabemos hoy que, según el último informe, digamos, es que se ha salido, hay un accidente de trabajo, ¿no? Un muerto, uh-huh, por accidente laboral cada 20 horas. Uh-huh. Imagínense lo que era la situación en la época. Bueno, y la verdad que en ese punto es uno de los lugares en los que los avances y retrocesos en los últimos años han sido muy fuertes, ¿no? Sí. Y sobre todo los retrocesos recientes, uh-huh, a partir de lo que ha sido las ART, uh-huh, y todo ese asunto. La estadística esta que comentabas de un muerto cumpliendo funciones en el lugar de trabajo cada 20 horas es solamente de los trabajadores en blanco. Exactamente. Solamente. Así que bueno, ¿qué, cuánta actualidad, ¿no?, de todo esto que estás comentando? Estuvo muy bueno el ejercicio ese de ver un poco, incluso el tema este de los premios por presentismo, uh-huh, los premios por productividad, que hemos tenido varias entrevistas. Que el salario es eso, básicamente. Exactamente. Me parecía interesante porque cuando uno mira ese programa, obviamente, en su forma que aparece ahí, en principio, en primera instancia, formalmente, uh-huh, está claro que ha habido enormes avances en ese sentido. Digamos, si no, uno estaría haciendo estas visiones de, ¿no?, de tabla rasa en el que todo es lo mismo. No, no es todo lo mismo. Pero está claro que en el núcleo central de estas reivindicaciones, digamos, la mayoría de ellas siguen siendo elementos en disputas permanentes, uh-huh, unos más que otros, y en la mayoría de estos se ha sufrido enormes retrocesos en los últimos años, y las condiciones de crisis, de retroceso económico y de desocupación generan, digamos, hoy yo no he tenido la oportunidad de ver las estadísticas recientes, pero está claro que la jornada de 8 horas también es una ficción, sí, sí, en Argentina, uh-huh, digamos. En promedio, la clase trabajadora trabaja más, ¿no? Uh-huh. Sí, acá estaba mirando, buscando los datos del INDEC, y la población sobreocupada, digamos, es alrededor de un tercio de toda la población trabajadora. O sea, tiene más que una jornada normal, uh-huh, digamos, de 8 horas. Y es interesante también, digamos, si está ahí lo de la subocupación demandante, porque muchos que aparecen, digamos, a veces están los desocupados, uh-huh, pero después lo que hay también es un conjunto de personas que trabajan menos horas de las que quisieran. A ver, de las que quisieran. De las que no de las que quisieran, de las que quisieran. Ellos quisieran ganar más, por lo tanto, claro, se ven empujados, a pesar de que tienen, claro, trabajo, a salir a pedir trabajo, a pesar de que están ocupados. Uh-huh. Entonces ahí hay una especie de zona oculta que muchas veces las estadísticas no la reflejan bien. Uh-huh. Uno se queda pura y exclusivamente con la cuestión de las tasas y los indicadores de desocupación, y hay muchos otros números que es importante mirar para hacer una correcta evaluación de qué está pasando en el mundo del trabajo, ¿no?, y de los retrocesos. Exactamente. Así que, bueno, tenemos para seguir esto. Hay mucha tela para cortar. La verdad que yo aprendí un montón en esta columna del día de hoy. Mucho más de lo que sabía del primero de mayo y de todo esto. Así que la verdad me voy contento. Bueno, aprovecho también que estuvimos hablando esto de la salud laboral. Vamos pasando algo de agenda. El jueves 2 de mayo a las 17 horas en la sede provincial de la AJB, que queda en calle 50, número 712, va a estar la presentación del informe anual de los asesinatos laborales, de un espacio que ya viene funcionando hace varios años, que viene presentando año a año estos informes anuales, que se llama, el espacio se llama Basta de Asesinatos Laborales. Así que desde acá queríamos hacer esa invitación.